Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. La primera lectura es bastante ilustrativa, sobre todo dentro del panorama a veces de nuestras conductas. Muchos de nuestras vidas a veces, fruto de nuestras acciones, nosotros la vida se nos va como que complicando. Empezamos a tomar decisiones equivocadas y nos vamos metiendo en esa dinámica y en esa dinámica y en esa dinámica y en esa dinámica. Y después empiezan las consecuencias de esa dinámica, ¿verdad? Empezamos probando el pitillito de marihuana y después, digo, los cigarrillos primero y después el otro y después lo otro y después eso no es nada, ¿verdad? Que esa es una expresión, eso no es nada. Y ahí nos seguimos envolviendo y después no nos damos cuenta que estamos entrampados, que ahí eso era un punto. Y además de un punto, eso tiene ya, tú conoces a la gente que está en ese mundo y no te quiere dejar salir de ese mundo. Y después te empiezan a pedir cosas porque todo tiene un precio. Y después se implica tu familia y luego tus hermanitos que tanto tú quieres. Y luego ves a tu mamá sufriendo. Y cuando vienes a ver, empiezas a decir lo que me decía un joven que se acercó a mí después de estar metidos en todo eso. Yo le pregunto a Dios, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? Yo tengo dificultades para creer en Dios, porque ¿por qué yo estoy viviendo todo esto? Y eso que lo pongo dramático con el caso de la droga, lo podemos poner en casi, no todos, porque hay cosas que a uno le vienen gratuitas, ¿verdad? Que uno no hizo nada para ellas y vinieron. ¿Qué hay que hacer con esas? Pues mira, afrontarlas y enfrentarlo. Pero gran parte del revolú existencial, personal y familiar en el que uno se encuentra, lo ha sembrado uno con sus propias decisiones. Y según el texto de hoy dice que cuando nos empezamos a apartar, nos empezamos a apartar de su justicia. Es decir, cuando nos salimos de la ética, todo el mundo tiene que tener determinada ética. Una ética dice que es bueno para mí y que es malo para mí, que le hace bien a mi cuerpo, que es tu primer tesoro, más que tener chavos en la cartera, más que tener una tarjeta de crédito, más que tener dinero, tu principal activo. ¿Entienden la palabra activo? Ustedes jóvenes, ¿qué es un activo? ¿Ah? Tus primeros billetes ahí guardaditos así que te sirven para tu futuro, ¿saben cuál es? Tu propio cuerpo. Estos son los primeros millones con los que tú llegaste a esta vida. Olvídate de los otros millones, que eso se van rápido, como pan caliente. Pero el millón de verdad, y pongo millón para decir que es que no tiene precio, Es decir, el bien priceless que tú tienes sin precio es tu cuerpo. Y el cuerpo hay que tratarlo bien. Cuando tú empiezas, la ética es eso, cómo yo le hago bien o mal, no solo a los demás. Lo primero que tienen que empezar es educarnos los padres desde que somos pequeños, cómo tratar bien a nuestro propio cuerpo. Por eso cuando un niño está bien gordo y los papás no le dicen nada, eso es una manera no ética de vivir con el propio cuerpo. Porque uno cuida el cuerpo, la gordura excesiva en esos niños traen inmediatamente, ¿qué cosa? Enfermedades físicas, pero también psíquicas, porque una persona que es así como una bolita de niño, le van a estar diciendo, ¿qué cosa? Bola de queso, ¿sí o no? Y tenemos que tener claro, uno siempre está medio gordito de chiquito, aquí no ha estado gordito, pero hay excesos que no podemos permitir, porque y es ahí empezar a educarlo, que no te vas a hartar de porquerías, que no puedes comerte toda esa comida chatarra. Ética, el bien y el mal no es solamente a los demás, es el bien empezando por el propio cuerpo. Porque ¿saben por qué estoy diciendo esto? Porque si yo no respeto mi propio cuerpo, por eso con tanta facilidad hoy se mata y se hiere y se violenta el cuerpo de los otros. Porque el primer lugar donde uno ejercita la ética es con la propia persona. El cuidado de mí. El respeto de mí. Y que yo cuido de mí. Tener cierto orgullito. ¿Verdad? Ah, no, es que ese muchacho con todo el mundo. No. Cuando una muchacha dice, es que ese nene se hace de rogar. Es que tiene una ética. No está jugando con su propia persona. ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué no es bueno para mí? ¿Me conviene eso para mí? ¿No me conviene eso para mí? Cuando yo me hago esas preguntas, estoy predicando esto porque hoy es la misa de los jóvenes, ¿cierto o falso? Y me interesa mucho eso. La primera ética, más que decir si hago bien o mal a las demás personas, la primera ética es si me hago bien a mí, a mi propio cuerpecito. Si como bien, si me meto cualquier cosa a este cuerpo que es mi principal tesoro, bien o malo, eso no me hace bien. Si me meto en cualquier tipo de relación, no importa la que sea, me hace bien o me hace mal. Ese es el primer componente ético. Y tienes que saber desde muy pronto que la vida es en gran medida lo que uno hace de ella. Y dice el texto bíblico maravillosamente que una vez, cuando empiezas a hacer el mal, cuando te desvías de la ética, que es el bien o el mal, rápido empiezas a caer pues en una dinámica de maldad. Y dice algo muy, muy profundo, que es que el mal termina con la muerte. Y la muerte no es solamente física, es muerte de tu dignidad, muerte del sentido de la vida, muerte de la esperanza, muerte de la ilusión, muerte de la creatividad y muerte también física, porque es un hecho que en Puerto Rico estamos ya próximos a terminar un año en que habrán 1,000 asesinatos, 1,000 personas muertas por asesinato, ¿sí o no? Oye, búsquese qué país tiene 1,000 muertes por año sin guerra. Y hay que empezar a ver cómo vamos a cambiar eso. Y eso hay que empezarlo a cambiar desde jóvenes, desde pequeños. Porque es que, y empieza por un cuidado y protección. Desviarte del bien y del mal. Esa pregunta hay que estar haciéndola constantemente. ¿Esto es bueno o es malo para mí? Para mi vida, para mi felicidad, para mi futuro. También para los míos. Cuando uno dice, a mami le gustaría eso también. Yo haría feliz a los míos. Pero antes que eso es preguntarme si me hace bien a mí. Claro que también es importante lo de los papás y lo de los familiares, pero a mí mismo no me hace bien. Y cuando empiezo a desviarme, y que eso no es nada, que es la frase que empezamos a decir, eso no es nada. Ay, nene, eso no es nada. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Y eso no es nada hasta que empezamos a tener una vida envuelta en la maldad. Y la maldad finalmente trae consigo la muerte de tus ilusiones. Como hay jóvenes ya tan tempranito en la vida donde ya no hay vida, todo lo que les rodea es muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llama el martillo ese? ¿Martillo es que se llama? No, el que está causando terror en Coamo, ¿eh? ¿Cómo es? En Comerío. ¿Cuántos años tiene? Creo que 18 años, 19 años, 18. ¡Es un nene! Yo en esa edad estaba con 400,000 ilusiones, que yo quería ser todo, arquitecto, filósofo, escritor, yo quería ser todo en la vida. La vida, cada los 19 años ya yo soy la muerte. Eso es lo uno en las primeras decisiones, es quien empieza a hacer eso en la vida. Y dice algo bien bonito la Biblia, que el día en que decido, porque vamos a poner, todos metemos la pata, ¿verdad? Porque todo el mundo de vez en cuando dice eso no es nada y recibe el susto, ¿sí o no? Y es bueno que nos pase, porque el sustito ese también, tú sabes, uno aprende a veces de los sustitos. Y dice ahí y ¡pum! Ajá. Entonces dice también la Escritura que tú mismo puedes volver al camino del bien y que tú mismo te salvas. No es Dios el que te salva, tú mismo. Miren el texto lo dice. Si recapacita, no antes, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Es decir, que cuando te condenabas no era Dios quien te condenaba, porque el que se ha condenado a la muerte es ¿quién? Tú mismo. Y también la salvación tuya, mientras tú estás en esta tierra, depende esencialmente ¿de quién? De ti. Porque el gran regalo que Dios puso fue crearnos. Te dotó con el cuerpo y la inteligencia que tiene, te dotó con todo lo que tú necesitabas y te dio una herramienta adicional que te dio libertad. Te hizo un sujeto libre. Eso no lo puede hacer por ti. No te puede condenar, no te quiere condenar porque te condena eres tú, y también no te puede salvar sin ti. Depende de ti. ¿Qué confianza tiene Dios en el ser humano? Y si Él ha confiado en nosotros, que esto es una cosa que yo les repito mucho a mis estudiantes de antropología, que si Dios ha confiado eso en nosotros, entonces es porque podemos. Porque hay gente que dice, pero es que es bien difícil portarse bien. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se porta mal, lo malo pide que más malo, y más malo, y más malo, y más malo. Pero ¿saben qué les voy a decir una cosa? Que el día que también tú decides un día, eso es lo lindo que tiene Dios para el ser humano. Cada domingo puedes empezar. No importa lo que haya sido tu vida, el potencial de bien que tiene un ser humano dentro de sí es millones de veces más fuerte que tu dimensión de mal. Haces mal y pide más mal. Ahora te aseguro que también cuando empiezas a hacer el bien, eso te da una piquiña. ¿Sabes lo que es la piquiña? La piquiña del bien, la comidilla del bien, como cuando uno empieza a comer cashews, los nueces de la India. ¿Ustedes no han comido nueces de la India? ¿No les gustan las nueces de la India? Lo que se han perdido. Yo me como un pote rápido. ¿Cómo le llaman a eso, además de nueces de la India, los cashews, ¿no? Los arándanos. No, arándanos no, arándanos son los cranberries. No, tiene otro nombre que le ponen. No, tiene otro. Bueno, no importa, ya saben lo que es, ¿verdad? Eso dan ganas de comer y de comer, como el popcorn. Comes y comes y comes y comes y comes y comes y comes y comes y no lo sientes. El bien también, el bien amplía tu dimensión de bien. El bien amplía tu dimensión de felicidad. Y mientras más bien haces, pero como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que comenzar a hacerlo. Cuando uno tiene una acción, por eso a los jóvenes es importante, no solo charlas sobre jóvenes, sino practicar el bien, hacer algo que es bueno. Y cuando estás allí dentro, cuando yo era joven, cuando era más joven, perdón, y estaba en la iglesia de los grupos juveniles, lo que más recuerdo hoy, yo no recuerdo una sola charla. Y no es que no me la hayan hecho bien. Yo recuerdo las acciones. Que teniendo 14 años íbamos puerta por puerta recogiendo productos enlatados para enviar a Haití. Después de aquellos famosos huracanes que pasaban por Haití, los dejaban con hambruna. Y ahí estábamos todos los jóvenes de mi pueblo recogiendo alimentos. Eso jamás se me ha olvidado. No se me olvida jamás que nuestro grupo de jóvenes decidió adoptar nuestra playa, la playa más bella de Puerto Rico, Rincón, que siempre lo digo con mucha objetividad, y limpiábamos con una conciencia de que estábamos limpiándole el rostro a Dios, porque la playa, la naturaleza, es el sacramento de los más prístinos donde Dios se manifiesta. Eso no se me olvida. No se me olvida estar pendiente de que cada una de esas, las tortugas, ¿cómo le llaman? ¿No son tortugas? Hoy se me están yendo las palabras, estoy tan cansado de la jornada. El carey venía y ahí asegurarnos que regresaran a su mar porque a veces se perdían en el camino. No se me olvidan las acciones. No se me olvida que habían ancianos que la hierba le llegaba así en las casas porque no podían limpiar y que los jóvenes íbamos un domingo cada 15 días a limpiarle a alguien su terreno para que pudieran vivir en condiciones de salubridad, de higiene. No se me olvidan las acciones buenas. Y cuando te envuelves en lo bueno, eso es lo que desarrolla lo bueno también en ti. Y si te envuelves, que si el reggaetón sucio, ¿verdad? Y dale que te pego, y dale que te pego con lo mismo, y mete y saca, y mete y saca, y mete y saca, y mete y saca, porque eso es de lo que se trata. Que además no es ninguna ciencia, lo hacen los perros. No es ninguna ciencia. Lo que está en el, ¿cómo se llama esa música? Que yo no me sé el nombre. El reggaetón es que se llama exactamente. Y tú oyes esas letras que incentivan a lo negativo. Pues mira, mientras más estás embarrado, el excremento pide excremento. El día que oyes algo sublime, miren, no subestimen a los jóvenes. Es que eso no le va a gustar. ¿Cómo que no le va a gustar? Yo a mi sobrino nos turnamos, ¿verdad? Ahora le toca la canción que tú quieres, Beyoncé. Que me gusta Beyoncé, fíjate. Me encanta Beyoncé. Y ahora yo le digo, ahora voy yo, me toca a mí mi hora. Esta Vivaldi, vamos a escuchar a Vivaldi. Miren, escuchen las estaciones de Viva. Y mi sobrina decía, oye, esto es lindo. Esto es bonito. No les pongan a Wagner, por favor, que eso es muy, muy tétrico. Pero pongan, hay tanta cosa bella. ¿Cómo un joven puede decir que no le gusta si es que no sabe lo que es la belleza todavía? No podemos nosotros tampoco los adultos claudicar. Hay tanto que aprender, tanta música, tantas cosas bellas. Lo bueno aumenta lo bueno 500,000 veces más fuerte. Tú puedes adelantar un camino en bondad en menos tiempo que el que sembraste en maldad. Te lo puedo asegurar. Tu vida puede cambiar absolutamente. Y esa es la gran esperanza. Ah, es lo que decía antropológicamente. Antropológicamente lo bello es que Dios sabe, confía que el potencial de bien que hay en ti es 500 veces más poderoso que el de mal. Si no, no los había dejado en nuestras manos. O sea, gracia está en nosotros. Hay que activarla. Pero hay que poner también alrededor las condiciones para que eso se active. Hay una invitación bien terrible en el Evangelio de hoy. Porque hay personas que ya se creen religiosas y ya se creen que lo saben todo. Incluso esas personas ya se creen que no tienen que hacer el bien, porque como ya soy religioso, no tengo que hacer el bien, tengo que decir el bien, pero no hacer el bien. Y hay gente que se ha envuelto en una soberbia religiosa de que habla del bien, pero no practica el bien. Y volvemos a lo que dije antes, lo que te enseña a ti no es tanto las palabras como las acciones de bien. Si yo te digo a ti, joven, ama a los diferentes, y después viene un diferente, yo empiezo a decir, tú que eres hijo del demonio, ¿qué se te va a quedar? Mi teoría, la charla que te di esta mañana sobre el bien que son los demás, o mi acción que yo, una persona distinta, la llamo hijo del demonio simplemente porque es diferente. Y mucha gente está en una soberbia religiosa que habla del bien, pero practica el mal. Que se aprendió bien los discursos de la Biblia, pero no practica lo que ese discurso está diciendo. Y lo tergiversa a su antojo. Y que vino Jesucristo mismo entre ellos. Porque esto es viejo, esto no es en Puerto Rico ahora, esto es viejo, desde tiempo de Jesucristo. Vino el mismo Jesucristo entre ellos y no lo querían escuchar. Que Jesús quería no era que conociéramos la verdad, que practicáramos la verdad. Que es mucho más profundo que hablar la verdad, es practicar la verdad. Y por eso les dice a esos que están ahí, soberbios religiosos, les dice, hay gente, les voy a hacer un cuento, hay un hijo que lo mandaron a hacer un mandado y dijo, no voy nada, y fue. Y hay otro hijo que lo mandaron a hacer un mandado, le enviaron a hacer un mandado, y dijo, sí papi, yo voy, claro. Y cuando apareció la tarde no había hecho nada. Pues ustedes son así, los religiosos son gente que a todos sí, sí, sí. Sí, sepulcros blanqueados, todo que sí, hablar mucho, pero a la hora, de la traducción de eso en la realidad, se convierte en un no. Y les pregunta a ellos, ¿y quién es el que está actuando mejor conforme a la voluntad del Padre? El que dijo que no, porque uno tiene dudas sobre que uno pueda, ¿cierto o falso? Pues uno no quiere, uno tiene dudas, claro que tiene dudas, uno es humano. Claro que no somos perfectos, claro que nos asaltan las dudas, claro que nos salen todas las sombras de repente y toda nuestra historia y nuestro pasado que está ahí actuando en nuestras vidas diciéndonos que no puede. ¿Quién es el que se acerca más a la voluntad del Padre? El que dice no de a partir de sus dudas, pero que finalmente obra bien, o el que está tan seguro de sí que dice que sí, pero al final hace lo que le da la gana. Porque es un soberbio y se tiene como Dios de sí mismo. Y ellos contestan a la pregunta que el que está conforme a la voluntad del Padre es el que dice que no, pero va. Es decir, se están diciendo a ellos mismos. Porque ellos la teoría se la saben muy bien. Ah, claro, el que está conforme a la voluntad del Padre es el que aunque dice que no, va. Y él les dice, pues las prostitutas. Esto es fuerte. Son cosas que casi nunca las leemos del Evangelio. Rapidito. Lo que no nos conviene, los religiosos algunos lo pasan rapidito. Esto es palabra de Dios. No es de Ángel Darío Guerrero. Las prostitutas. Es decir, las que ustedes juzgan. Las que decimos que no creen, las que dicen que no, que conmigo no va la cosa, pero van. Es decir, tienen anhelo de cambiar. Me están escuchando mi palabra y les produce un eco interior y están en un movimiento de deseo de cambio. Están mucho más cerca del reino de los cielos que ustedes que se creen salvos y no cambian. Oye. Esto ni Tito Trinidad. Esto es un knockout. Pero han pasado 2000 años y seguimos siendo igual de soberbios. Y desde nuestro pedestal religioso, en lugar de decir que se nos adelantarán en el reino de los cielos, las prostitutas, los pecadores, los que están buscando, los que están perdidos, los que están anhelando cambiar, los que están oyendo a Jesús y dicen que sí, me cuesta, me es difícil, pero yo quiero cambiar poquito a poquito, pero yo quiero dar pasos, yo quiero aprender a hacer vida a eso que yo estoy escuchando porque me enamora eso que está diciendo Jesús y yo quiero traducirlo a mi vida. Yo los invito a todos ustedes hoy aquí, número uno, a que hagamos una campaña, primera campaña, a nuestros jóvenes, sobre nuestros niños y nuestros jóvenes, del cuidado ético de sí mismos. Lo primero. Primera propuesta para que Puerto Rico abandone esta violencia fundamentalista que hay. El cuidado ético que los jóvenes tienen que tener de sí mismos. ¿Que empieza por dónde? Por su propio cuerpo, por lo que come, por lo que oye, por las relaciones que acepta o no acepta para tener intimidad con ellas, si le hacen bien o le hacen mal. Segunda condición ética importante de enseñarles a nuestros hijos, que la vida que construyen no es, la vida que construyen está en sus propias manos, que Dios no va a ser la historia de tu vida, la historia de tu vida la van a construir tú. Y que en gran medida uno es el artífice de lo que a uno le acontece, bueno y malo. Tenemos que tener esa conciencia. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Como también a veces estamos echando la culpa a nuestros papás. Es que mi papá hizo esto, mi papá hizo aquello, perfecto. Pero mi papá es mi papá y yo soy yo. Y porque mi papá sea un alcohólico y un drogadicto, es verdad que eso está en la sombra, yo no tengo por qué repetir eso. Yo puedo saber que aquello fue malo y voy a decir eso, yo no lo quiero para mi vida. Es una decisión nuestra. Tercera recomendación. Si queremos que alguien descubra lo que es bueno, no prediquemos lo bueno, practiquemos lo bueno. Las mamás y los papás están como muy expertos últimamente en dar sermones, pero poca práctica. No hables de la solidaridad, sé solidario. No hables de la bondad, practica la bondad. No hables de la ecología, siembra matas, siembra un huerto, cuida los árboles. Que se les vea que tú haces eso en la vida, porque solo se aprende de la práctica del bien. Se aprende muy poco de las palabras, se aprende muchísimo de los hechos. Y por último, esto es a nivel de la familia, ahora nosotros a nivel de iglesia, porque esto es esta predicación, el 50% para los jóvenes, la otra parte, nosotros somos Iglesia Católica de Sabana Seca, Iglesia Católica de Puerto Rico, que nunca, nunca se nos suban los humos de que porque ya tenemos la fe, nos sentimos en el pedestal de poder juzgar a los demás. Porque la garantía absoluta de que tú estás en un mundo de fe es precisamente que miras con compasión a los demás. Y que tu actitud no es juzgar a los demás, es atraer a los demás hacia el amor de Dios, atraer a los demás para que los demás encuentren su felicidad. Esa es nuestra tarea. Últimamente se está asociando demasiado lo religioso al rechazo de los demás, a tirar. Miren, hay iglesias que yo las asocio así. ¿Se acuerdan aquel fenómeno de Jesús y la adúltera? Aquellos viejos con las piedras en las manos. Hay religiones que yo las llamaría así, los de las piedras en las manos. Lo único, ¿sabes cuál es el único estorbo que tienen algunas iglesias? Que Jesús les está diciendo que tiren la piedra al piso. No sé, las religiones se han olvidado que nos toca ser como Jesús, el que detiene las piedras de la sociedad, no el que tiene la piedra en la mano. No sé si me estoy dando a entender. Jesús no tiene piedra en la mano. Las iglesias son como Jesús, no como los hombres esos que estaban allí para tirar piedras, pero hoy en día aparecen las religiones que tienen todas piedras en las manos para ver quién ha cometido el primer pecado para tirárselo encima. ¿A dónde se nos ha metido en la mente que la religión está aquí para cazar brujas? Y aquí está Jesús diciéndoles bien duro, así como aquellos de las piedras les dijo, el de ustedes que tenga esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. ¿Verdad que se les cayeron las piedras en el dedo gordo del pie, que desde entonces lo tienen así de gordo? Pero dijo algo más fuerte que eso que dijo aquel día. Dijo algo mucho más fuerte de que quien tenga esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y nadie lo hizo. Dijo algo más fuerte: esos que tú juzgas se te adelantarán en el reino de los cielos. Cuando vayamos a juzgar, cuando nos creamos soberbios religiosos, piensen en esos dos momentos. Yo tengo que ser como Jesús, el que no tiene piedras en las manos. Yo tengo que ser como Jesús, el que le hace ver a todos que todos tenemos nuestras limitaciones y que nadie está para juzgar a nadie. Yo tengo que ser como Jesús, el que descubre en los más rechazados un anhelo de verdad de cambio. Porque ustedes no creen que una persona que anda desviada en el fondo no tiene un profundo anhelo de salir de ese lugar oscuro, porque todo el mundo quiere la vida, porque todo el mundo naturalmente aspira a la belleza, porque todo el mundo en el fondo es bueno y quiere la bondad, y todo el mundo quiere ser amado y quiere amar. ¿Es así o no es así? ¿Quién no quiere eso? Y esas personas, cuando se les anuncia el verdadero amor, se sienten atraídos por el Señor, pero nadie se va a sentir atraído al Señor mediante el juicio. Nadie se va a sentir atraído al Señor mediante el juicio. Así que dos tareas fundamentales. Vamos a ponernos bien activos en la educación de nuestros hijos, en un cuidado ético de sí mismos, en mostrarles que ellos son responsables del desarrollo de sus vidas, no Dios y no la familia. Y tercero, enseñarles no con sermones, enseñarles ¿con qué? Con las acciones. El feminismo, que si las mujeres somos iguales y qué sé yo qué cuánto, y siempre es la nena la que hace las cosas en la casa y el nene no hace nada. ¿Qué clase de iguales estás hablando? Disparatero. Practiquen la igualdad en la casa. No es lo que dijiste, es lo que haces lo que va a hacer la diferencia. Y por último, nosotros que queremos ser una iglesia alternativa y distinta a todo el que se haya desviado del camino, no tengamos juicios severos para con ellos, porque nadie cambia a fuerza del juicio. Nadie cambia porque le tiren piedras. La adúltera cambió porque le arrojaron un aliento de salvación, porque la protegió, porque la cuidó, porque no dejó que nadie la lastimara. Eso hizo cambiar a la adúltera. No la cambiaron los apedreadores. Que el Señor les bendiga abundantemente. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.